¡Hola, sarnosos hijos de una Führer! ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué cojones? Vale, espero que no sea el único que está viendo esto. Pues nada, otro vídeo de compras. No veníamos de un puto vídeo de compras desde noviembre, porque... Vale. Porque simplemente hemos tenido cosas que hacer, han venido las vacaciones de Navidad y nos ha sudado polla grabarlo. Si lo pensáis así, es verdad. Bueno, y que han habido otro tipo de vídeos también. Jamanos de mierdas, coño. Gracias. Pues eso sí, básicamente... la otro vida. Video de compras, otro vídeo de compras, la vida que nos ha sucumbido ante... las fiestas, el trabajo, las pajas, todo eso ha hecho mella en nuestros callos y... pues eso, sí, tú tienes muchos. Yo tengo aquí una. Los que me quedan. Más allá, esto una verruga y todo ahí. Bueno, no estamos aquí para hablar de eso. Estamos aquí para hablar de las compras que hemos tenido tanto en el mes de diciembre de 2017, con lo cual. Wow. Podéis imaginaros que han estado presentes las compras de la Navidad. Como las compras de enero, que también están ahí los reyes, tal. La bobita, los gramitos, tal. Y luego que nos hemos ido a Alemania de viaje. ¿Sprachen sin pollos? ¡Sprachen! ¡Blaskowitz! Hemos ido ahí a por los strudel. Strudels sanos. Y claro, todo. No podía faltar en un viaje visitar otros países, pues visitar las tiendas del lugar. Las tiendas de rigor, su idiosincrasia y cosas así. Pues te puedes imaginar... te puedes imaginar que yo tengo tres montones divididos en categorías de compras. Uno para diciembre, otro para enero y otro solo para las compras de Alemania. ¿Y otro solo de Untermaten? O sea que espero que esto no se pase de una hora, que es el límite moral, digamos. Bueno, Fer, ¿tú qué te has comprado en diciembre? Pues... no me he comprado nada. No, en diciembre decidí... a finales de noviembre decidí desintoxicarme de tanta compra, de tanta mierda y de que había que ahorrar para el viaje. Cumpliste con tu palabra. Cumplí con mi palabra y en diciembre no me compré nada ni por navidades. Imagínate. Y yo me he propuesto eso mismo para febrero. Espero que en febrero no comprarme nada. No tengo ninguna reserva de ningún juego. Voy a evitar las tiendas. Es un mes más corto. Sí. También te digo que hay un evento por ahí que igual vamos a final de mes también, de videojuegos sí, y... A mediados, sí, bueno. También te digo que en febrero algo ya llevarás. ¿El comprado? ¿Qué? Algo comprado ya llevarás. ¿Pero lo dices sabiendo? No sé. No he comprado nada, ¿eh? ¿Aún? Llevamos tres días, no he comprado nada y espero, lo dicho, no comprar nada. Ya veremos qué pasa. Yo sí he comprado en febrero. La cuestión es esa, que quiero no comprar nada en febrero. En marzo sí, salen ya lanzamientos que me voy a pillar seguro. Pero mi objetivo es en febrero no pillar nada. Y sobre todo reducir mucho ya, como llevo diciendo no sé cuánto tiempo. Sí, reducir mucho y ampliar el cabrón. ¿No? Es que a ver, Alemania era imprevisto. Enero estaba siendo normalito, de verdad. Hasta sí, que nos fuimos a Alemania. Eso fue un desfase, como ahora veréis. ¿Desfase horario? Sí. La verdad que el jet lag me volvió gilipollas. Sí, tenemos la misma hora que en Alemania, pero el desfase horario. Pero cállate, que eso no lo sabe la gente. ¿Otra parte? Bueno, los strudel lo hicieron fuerza en mi ano. Puto cartofen. Total, que no te compraste nada en diciembre, pues ya no, tengo yo mierda para ir trayendo aquí. Fui a desintoxicación. Tengo que ir mirando el móvil para. Y lo voy a decir, ir diciendo en orden, ¿vale? E incluso he hecho la totalización de lo que me he gastado cada mes, ¿vale? En diciembre me gasté 170 euros en cosas, en todo, ¿vale? A partir de ahora voy a intentar hacer las sumas y decir el total. Y todo esto es como una terapia, en serio. Es como para intentar. Es decir, ¿pero qué estás haciendo, hijo de puta? O sea, en parte, vamos a ver, no es enfermedad. Pero sí. No, a ver, en realidad no, en serio. O sea, simplemente es el vicio de cada el uno. Vicio. Sí, hay quien se gasta estas cantidades en un solo fin de semana de fiesta y lo disfruta una noche. Hostia, también hay que ser hijo de puta, ¿eh? Conozco gente así. Es al final el consuelo de los tontos, no el decir, pero este hace más, este no sé qué. Y es verdad, es una manera de tranquilizar a tu mente, justificar un gasto, por así decirlo. Pero que sabes que en realidad no. A ver, en realidad es una pasta, pero Quiero decir, no me arrepiento de lo que compro, hablando ya en serio. No, a ver, yo tampoco. Sí que dices, hostia, me estoy dejando mucha pasta en el vicio. Pero hay que cortarse un poco. Hay que cortarse un poco. Pero por otro lado, tampoco es que digas, hostia, es que estás dejando de hacer otras cosas, o de vivir, o de tener para vivir por esto. O sea, no, eso ya ni no. Siquiera... A ese punto no hemos llegado. No, pero tampoco y... Todavía. Entonces, a ver, un poco el decir, la tranquilidad mental está ahí porque dices... Coño, me puedo permitir ahorro incluso y todas estas mierdas como para... Joder, dices, es una pasta, pero dices también... Mientras la cosa esté equilibrada con cabeza... Y también es verdad que a veces no hay más cosas en los vídeos de compra porque se nos escapa el momento, ¿no? Pues, como tantas cosas que hemos dicho, que si en Wallapop esto, Wallapop lo otro... Puto Wallapop, es una ruina. En fin. No, yo otra vez me lo he desinstalado después de unas compras el otro día. Es que, macho, tú sabes esto de... O sea, te lo desinstalas. Me tiro dos semanas sin él. Y luego dices... Empieza a pasarte. Oye, mira lo que he visto. Hostia, ¿sabes qué pasa? Lo voy a poner. ¿Sabes qué pasa? Yo no tengo juegos en el móvil. Entonces, cuando me pillo un rato de estos tontos, digo... Me voy a instalar el Wallapop. Porque me entretengo, me pongo a buscar ahí, hostia. Sí, es como irte de tienda pero sin salir de tu casa, ¿sabes? Claro, efectivamente. Quiero decir, puedes rascarte los huevos, pero es que también me las rasco en las tiendas. Entonces, claro, me lo acabo poniendo y no sale nada. Pero igual llega una época, no sabes por qué, llega un día que empieza a saber, hostia. Y pasa lo que pasa. En fin, vamos a empezar. Y las tres palabras mágicas, te lo compro. Vamos a empezar ya, que esto se va de madre. Sí. Empezó diciembre con una compra, podríamos decir, necesaria para Nintendo Switch. Bueno, necesaria. Xenoblade Chronicles 2, ¿vale? Tan necesaria que... ¿Cómo va el juego? ¿Cómo va el juego? Igual que estaba. Es decir... Me tiro la consola y gracias, ¿no? Unas 10 horas... No está precintado ni nada. Unas 10 horas y lo tengo que continuar. ¿10 horas tontas? Sí, el juego está bien, sí. Pero simplemente he jugado otras cosas que... Pues porque mira, Yakuza Kiwami, Nier, Yakuza 2... Yakuza, entre Yakuza y Nier se ha quedado tonto. Un poco, sí. Ese mismo día, el que salía Xenoblade Chronicles 2... Me veo por Twitter de la editorial Héroes de Papel que dicen que hoy sale un nuevo libro. Y yo, ¿qué cojones? Digo, y no me entera de esto. Y es de Final Fantasy IX. Y digo, ¿qué? Me temblaron las manos. Y en el mismo FNAC donde tenía reservados en Xenoblade Chronicles 2, me pillé la leyenda de Final Fantasy IX. Por lo que he podido ojear un poco, creo que es una traducción de un libro francés, creo. Creo, ¿eh? No me hagáis mucho caso, todavía no lo he leído ni lo he empezado, pero... Si no pone negrille, en el francés. Pero vamos, que lo tengo... La leyenda de Final Fantasy IX para mí era un obligado, siendo el Final 9 mi favorito. ¡Hola, la Messi Franchut de la leyenda de Final Fantasy IX! Entonces nada, básicamente eso. A ver, lo típico, ¿vale? Las típicas visitas tontas al sex. ¿Sabes? Sí, yo lo entiendo. Hijo de puta, ¿no? Tenerlo cerca de uno de los lugares que vas todos los días, como es el trabajo, pues no hace ningún favor. No. Entonces, en uno de estos momentos tontos, dices, pues voy a dar una vuelta al sex. Y me vine con tres cosas, ¿vale? A ver, también todo se ha dicho. Si recordáis las compras de noviembre, me compré el Sonic Lost World cuando estuvimos en el sex de Valencia, ¿te acuerdas? Sí. Y yo me quedé con todas las putas ganas, el que de verdad iba buscando era el Colors. Así que cogí el Colors. Ya tengo Sonic Colors para Wii, ¿vale? Básicamente. Ya lo tiene todo colorido. Todo colorido. Pero se llama Colors, pero la carátula es blanca. Sonic Colors, de hecho. Hay un lío con esto porque en un lado se llama Colors, en otro Colors, según si es la de 3DS. Colores. Y una vez allí digo... La vuelta del CES hay que darla completa. Ahí hay que mirar todas las posibilidades y... Bueno, Sonic Colors, ¿vale? 10 pavos, que no he especificado, el libro del Final 20 y el Xenoblade 2 45, con eso de encadenar los vales, ¿vale? El Heavenless World, ya he dicho el nombre sin antes enseñarlo. Uno de los primeros títulos de Play 3... Dirigido por Andy Serkis. Sí. Hecho por Ninja Theory, que creo que son los mismos que han hecho el Senua's Sacrifice este. Sí. Básicamente con la voz de... Natalie Portman, la dobladora no me acuerdo cómo se llama, Nuria Mediavilla, me parece que es. Parece que me estoy rascando los huevos, pero me estoy rascando la pierna. Bueno, lo vi a tres pavos. Ahora sí son los huevos. Lo vi a tres pavos, era un exclusivo que me faltaba y dije, joder, por tres putos euros no... que se venga a casa. Sí. Básicamente. Para no jugarlo nunca. Lo voy a jugar, joder. Sí, hasta que veas los controles por movimiento de mierda que tiene y lo dejes en la... Ya veremos qué pasa. Si lo tengo que vender, lo vendo, no me impide nada hacerlo. Es lo que hice yo. Vale, quiero decir, dejarlo en la estantería porque era una mierda. Estando en la cola para pagar estas dos cosas... Giras la cabeza y está la 3DS. Giro la cabeza y digo... Ahí está la 3DS. Y digo... Ahí tienen un juego que no tengo. Y era este. El Yoshi's New Island de Nintendo 3DS. Sí. Creo que eran 13 pavos. 12 euros. Así que dije... Me falta Tefal. Y me hacía falta y lo pillé. Otro más. A ver, es... No sé si es exactamente remake, no tengo ni puta idea acerca de este Yoshi. No sé si es exactamente remake o continuación del DDS o del de Super Nintendo, no tengo ni puta idea. Pero un Yoshi en 2D siempre está bien, así que por 12 pavos, bienvenido sea. Y luego pasamos a compras digitales, porque hubieron ofertas digitales en la PlayStation Store. Entonces, ahí me pillé The Evil Within a 6 pavos. Algún día lo jugaré. Más que nada me llamó el hecho de ser eso, como un Resident Evil 4. A mí Resident Evil 4 y 5 me encantaron. Incluyo el 5, sí. El 4 es mejor, obviamente. Y este juego, por lo que tengo entendido, le pregunté aquí a Fer, he preguntado a más gente y tal, a mi hermana que le gustan. Es como un Resident Evil 4 y tal. Dije, pues bueno, por 6 pavos. Al principio tiene un poquito más de terror, pero... Ya. Pero ya tirando al final es un puto Resident Evil 4, incluso un 5. Pues también pillé en esas mismas ofertas la temporada 3 de The Walking Dead de Telltale Games a New Frontier por 7,50, que me la pasé del tirón. Ya hablé de ella en el podcast, está por debajo de las dos primeras, pero para más información, una aventura... acudir al podcast al 200 y algo. Sí, una aventura de Telltale de The Walking Dead, básicamente. Una cosa que no puedo enseñar, porque ya la he vendido, fue básicamente que... han habido desde que prácticamente un mes después de su lanzamiento Wolfenstein 2 de New Colossus un montón de ofertas y lo pude pillar en Fnac por 25 pavos. Así que lo pillé, me lo fulminé yo. ¿Te lo fulminaste tú? Bueno, no, entero no, casi, porque acabé hasta la polla y lo vendí en Zex, ¿vale? Con eso ahora diré que me compre, que lo tengo aquí también. Vale. Vale, pues nada, eso. Tras todo esto, en plenas navidades empiezan a salir ofertas por todos lados, todas las tiendas, tal. Y Game puso un tweet. Oferta Mario Rabbids, 40 pavos, con una máscara y la camiseta. Y dije, pues es el momento de pillar Mario Rabbids Kingdom Battle. A ver, es un juego que por el género no me convencía nada. De hecho, en el análisis que hizo Jintoki dije que no era para mí, que no me lo iba a comprar. Pero cuando fuimos a Barcelona y estuvimos en casa de Jintoki por el tema de la Barcelona Games World, estuve probando el juego y dije, vale, me esperaba algo muchísimo más denso, espeso, un juego de estrategia más coñazo, sinceramente. Y me gustó bastante. Sí, esperabas una puta mierda. Esperaba una puta mierda y me encontré un juego que estaba bastante guapo, bastante entretenido. Y luego, aparte, no solo de probarlo en primera persona, escuchar a Jintoki hablar maravillas, todo el mundo habla maravillas de este juego en cuanto a que, coño, ¿quién se imaginaba que Ubisoft fuese a hacer algo tan decente? Además, con tanto respeto hacia el personaje que es Mario, ¿no? Si Nintendo ha confiado en esta gente para darle a su puta mascota, pues resulta que ha salido todo bien y a mí, pues tras todo este proceso, dije, 40 pavos, me regalan la puta mierda esta que ya se vio como intro y para hacer el gilipollas en Nochevieja. Hostia, sí. Y no solo eso. Cosas que no habéis visto, pero... Ni vais a ver. Ni vais a ver. Una camiseta de manga corta de Mario Rabbids, que esto ya solo te cuesta 10-15 pavos por ahí, pues dije, joder, es el momento. Me lo pillé. Sí. Básicamente. Y os he dicho que vendí Wolfenstein 2. Pues con eso, en Zex, pillé dos cositas. Me di una vueltecita y digo, bueno, a ver qué hay. Me dieron un vale de 24 euros, habiéndome costado el juego 25, ¿vale? Digamos que está bien, está bien. Y me compré dos juegos por los cuales tuve que pagar 3 más, o sea, me costó 27. Me compré Drakengard, ¿vale? Porque estoy todo enganchado a Nier Automata, Drakengard y toda esta mierda. Los juegos de Yoko Taro, básicamente. No tiene manual, pero bueno, el juego está bastante bien, está en buen estado, tal, en español. Me lo pillé este por 12 pavos. Y luego aproveché para pillar otra cosita que vi por ahí que estaba a 15, en este caso, que fue este. El No More Heroes, Heroes Paradise, el remaster, remake del No More Heroes 1 de Wii para Play 3, que expandía cosas y también le metía funcionalidades del Move. Tengo el Move. Voy a sudar polla el día que lo juegue, pero probarlo no te digo yo que no. Y pone que no tiene censura. Vas a sudar 51. Sudar 51 veces. Así que nada, aquí está. ¿Recordáis que me pillé el 2 a 5 pavos en un game hace unos meses? Pues vi este, digo, me sale medio gratis, pues adelante. No, no te asustes, que solo he dejado un juego. Así que nada, básicamente este fue mi diciembre. Sí. Interesante, la verdad. Pero lo que viene ahora es más fuerte. Tú en enero. ¿Enero qué? Empieza tú y yo voy reorganizando los montones. A ver, enero. Enero para mí empezó con la misma mentalidad de diciembre. Digo, no voy a comprar nada. Me voy a reservar y solo voy a. Solo me voy a ir a Alemania y ya está. Y tampoco me voy a comprar nada en Alemania. El caso. Sí, ahí está. El caso, tocaba renovar el internet en casa, móvil y tal. Y mi padre, bueno, un poco de chanchullo, ¿no? Metimos una línea nueva de móvil y tal. Y como por aquí por allí, la primera entre comillas compra, porque no he pagado ni voy a pagar nada, fue el Huawei P10, el Huawei P10, aquí lo veis, lo tengo y vosotros no. Bien. Valorado en 649 euros, pero yo no he pagado nada. Hijo de puta. Chanchullos, o sea, marear un poco la perdiz a Yastel y lo que me llegar toca a amenazar con largarme y cosas de lo que me toca a mí los cojones de las compañías es eso, que macho. Puedes ser un cliente fiel, estar no sé cuántos años con ellos. 3 años ya. Luego te vienes, y bueno, yo te hablo de Ono, por ejemplo, en casa de mis padres, más de 10 y 15 años, y estás pagando lo mismo constantemente. Sí. Y es cuando llamas, amenazas con irte y con no sé qué, y entonces te hacen las ofertas medio buenas. Y si entonces sigues presionando, que ya te dan algo decente. Que en muchas ocasiones. Yo si hubiera presionado más, me llevaba el iPhone 7. Muchas ocasiones te compensa más. Ir cambiándote de compañía y aprovechándote de las ofertas nuevas que hacen para enganchar clientes, estar un año, que se te acabe la permanencia y la oferta, y pasar a otra compañía, aunque sea la que tenías de origen, con la oferta de nuevo cliente por haber pasado ya un año, te compensa más hacer estas mierdas que ser fiel a una, es que... Sí, compensa más hacer el hijo de puta. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡La puta! Y nada, eso fue mi primera, pero bueno, entre comillas, compra, porque no... pagado una puta mierda. Y de esto, que lo que tú decías, te pones a mirar el móvil, ya con todo instalado, instalé Wallapop. A ver qué tal rinde en Wallapop aquí. Oh, qué bien se ve Wallapop aquí, oh, Full HD, panda. Qué bien bajan las imágenes. Un juego a 10 euros. Vaya. Oh, no, no me gustó el primer capítulo, no creo que lo vaya a comprar. No voy a comprarlo. Bueno, voy a pasar. Ah, voy a ver su perfil. Anda, mira, tiene el mismo código postal que yo. Ah, quiere decir que está cerca. Bueno, no, es que, joder, son 10 euros y qué pereza ahora, que si quedas, que si tal. No lo voy a comprar. Bueno, compré un juego. que en su momento hablé del primer capítulo, que lo pusieron gratis. Hostia, ya sé cuál es. Pero es que, o sea, es una saga que a mí me encanta, ¿vale? Aunque la hayan prostituido de tal manera que no sepas ni... no la reconozcan ni la cara, ¿no? ¡Hijo de puta! El caso es que dije, bueno, por 10 euros al menos lo juego y completo la saga Salud y República Antifascista. El caso es que Resident Evil Revelations 2, ¿vale? Para Xbox One. Ni manual ni polla, como vais a observar. El tío, el pavo vive en mi barrio. Y me compré un kebab y todo. Es que al lado me pillaba y hace unos callos bajísimos, ¿no? El perfil en Wallapop era de una día. Y a mí eso me ha pasado muchas veces. No, no, pero es que, o sea, le digo, oye, mira, va, que te lo compro. Y dice, vale, ¿cuándo puedes quedar? Y digo, pues, yo qué sé, digo, ¿cuál? Yo qué sé, no me acuerdo lo que le dije. Me dice, yo estoy en casa, y dice, yo estoy en casa ahora. Y yo, ¿qué? ¿Sabes? Soltaba frases de estas que te incitan a pensar otras cosas y dices, no, espera, ¿quieres que vaya por el juego? Otra cosa. Hacerte una revelación. Toda revelación, ¿no? No, al final era por el juego. Y yo allí, tocas el timbre y subes, y yo, hostia, no me molan esas mierdas, a mí me molan. No, a mí tampoco me gusta, sea mujer, tío, persona, no, perro, mola, no, pájaro. No me mola quedar en. Yo prefiero que sea casas de la gente. Punto neutro, digamos. ¿Sabes? O sea, prefiero incluso que venga, si es para una consola, probarla en mi casa y tal, que. ¿Sabes? Que en cualquier momento te puedo sacar un cuchillo y reventar. Que no vaya a ser al revés, que me saques tú el cuchillo y me. Yo prefiero lugares públicos, ¿vale? Sí. Bueno, el caso es que dije, ah, está en mi barrio, ¿sabes? ¿Qué me puede pasar? ¿Que me maten? ¿No me violen? Pues las dos cosas. Porque es el Revelación 2. El caso es que voy y era el tío y dice, sí, mira, yo soy aunque vendo así. Porque poco lo paleste. Y bueno. Me dice, bueno, tengo más juegos de la One, y empieza a sacar ahí todo el puto catálogo del game, ¿sabes? El catálogo, pero te sacó, no, o sea, te sacó los juegos, se los llevó para allá, ¿o qué? Empezó a sacar, abrió un cajón y empezó a sacar ahí. ¿Pero fuiste a su casa? Sí. Ah, joder, vale, no me había quedado del todo claro. Sí, sí, al final voy a su casa, ahí está la plaza de al lado de mi casa, y empieza a sacar juegos y dice, pues si te interesa alguno más, me pregunta el precio, y si no, pues ya me lo dices por WhatsApp y tal, y no hay problema. Joder. Y yo empiezo a mirar y digo, había cosas que me interesaban y digo, no me calientes que yo. Y digo, no me calientes que voy a mi casa y cojo los 100 pavos que tengo ahí y me lo llevo todo. Y empieza a sacar cosas y yo, jugoso, pero no, me voy a llevar solo el juego, resistirá. ¿Tienes esta guardada el contacto? Sí. Por si acaso, ¿no? Joder, Willy. El hijo de puta tenía ahí su mierda. Tenía no sé cuántas ediciones coleccionistas de varios juegos. Hostia, la del Gears of War 4 con el muñeco con la moto esa gigante. Con el muñeco costaba, ahí. Costaba 200 pavos. Joder. Hijo de puta. Y al final, no, el trato muy bien. El gato un poco sarnoso. Tío, yo que se lava el gato. Sacrifícalo, bueno. No, joder, el gato se le veía sano pero lleno de mierda. ¡Hijo de puta! Esto no tiene nada que ver. Pero qué sé, que le compro tal y cuando vas tus 10 euros... Quédate con el cambio, esa bandija asquerosa. Y nada, esa fue mi compra, ¿no? Salí y hostia, un kebab aquí en la... Y fue un día de reyes, juego y comida, ¿sabes? No tiene nada que ver la comida, pero es que me ha acordado. Al peligro del gato, qué asco. Bueno. Ni tocarlo. ¿Desde quién era acariciarlo? No, gracias. Gracias, señora, estoy muerto. Voy a comentar yo ahora un par de compricas que en realidad son de diciembre, porque esto fue un chollo de Amazon que cazó mi primo por ahí. Me dice, tal, ¿lo quieres? Y yo, sí. Y lo compró, lo recibió al día después, pero claro, hasta que fui a por ello, pues pasó un mes y pico y lo cogí ya en enero. Así que ya, pues como si fuera de enero. Eso es. Y esas compras fueron chollicos de Amazon, lo dicho. La primera es esta. ¡Uhú! La guía oficial de Super Mario Odyssey, pero ojo, que estamos hablando de un troncho bastante guapo. ¿Quieres ver un troncho bastante guapo? Es la edición en inglés, que de hecho aquí... Lo tengo peinado y todo. La española ha salido en inglés también, o sea, no hay versión en español. Y está completísima, o sea, es que esta guía es la puta hostia. Todo es la puta biblia de Mario Odyssey. Creo que fueron 3 pavos. Cojonudísimo. Sí. Y además te viene el código para bajarla en digital, o sea que te puedes imaginar. Joder. Joder, si lo llevas a ver... Esto por un lado, que gracia me hacía cuando tú dijiste, hostia, mira esta guía por Wallapop y la vendía a 10 pavos. Y digo, ¿sabes que eso se ha vendido a 3 euros en Amazon, no? Sí, sí, no sé. Hijo de puta. Si lo digo, y luego, esto salió más tiempo atrás, o noviembre o así, por 6 pavos. Este libro que se vende a 30 en Fnac o así, pues no sé dónde cojones comprado en Europa por Amazon, 6 pavos. Conforme salió, básicamente es un libro sobre Super Nintendo, ¿vale? Está guapísimo, te viene, básicamente te coge muchas, es un libro, o sea, dedicado a la consola en el sentido de a sus juegos, muchos de ellos, por ejemplo, estamos viendo aquí cosas del F-Zero, las pistas, cómics que salieron respecto a él, por ejemplo, en cuanto al Star Fox, te salen hasta las marionetas que hizo Miyamoto, toda esta mierda. Te cuenta la historia, ¿no? De aquí incluso, no me lo he leído todavía, y está en inglés, por supuesto. Incluso creo que el que ha salido aquí está en inglés. Y te habla de todo, o sea, Star Fox 2, todas las historias que hubieron en torno a él, lo de Argonaut y toda esta mierda, Metroid, las secuelas que ha tenido, en fin, o sea, es una cosa muy jugosa. A mí en cuanto me comentó mi primo Ancho, yo digo, a 30 no, pero a 6 pavos esto, pues sí, la verdad. O sea, la verdad es que está muy bien. Falta leerlo, falta echarle un ojo, pero así de primera vista ya se ve que hay una documentación bastante guapa respecto al sistema y eso ya pues me gusta, así que le daré un tiento. ¿Tienes más cosas por ahí? Yo en enero sí que tengo algo más, pero a ver, espérate. Pues mira, digo yo algo breve. Como estaba hasta la polla de que nosotros... Es que lo mío es ya... Alemania, pues déjame a mí acabar entonces y ya nos metemos en temas... Es que, a ver, que he comprado en enero, pero me he controlado, joder. Bueno, a ver, nosotros normalmente cuando grabamos los vídeos para YouTube lo que hacemos es quedar una vez cada mes o mes y medio y nos grabamos como 2-3 vídeos del tirón. ¿Qué pasa? Que la... ¿No te habías enterado? No. Que va, que lo grabamos todo ahí cada semana, ¿sabes? Bueno, el caso... Con los cambios de camiseta no se va. Siempre de... Solo la mía y la tuya y la de Diego igual, siempre. O, hombre, o con chaqueta o sin chaqueta. En algún momento me he cambiado. Sí, bueno, eso está claro. Un par de vídeos, pero... Los primeros. Y tampoco. Bueno, el caso... siempre me pasaba lo mismo. Por capacidad no hay problema, 32 gigas tal, cabe de sobra no sé cuántas horas, vale. Pero por batería, la batería de la cámara dura una hora y poco, entonces tocaba los cojones de tener que grabar ahí como a correprisas y tal, cortar y decir, vale, ¿y ahora qué hacemos para grabar los siguientes? Ponemos la cámara a cargar, nos grabamos una leja que dura una hora, hora y media y después volvemos a grabar los vídeos que pues ya tenemos la batería un poco cargada. Digo, joder, me voy a meter a Amazon, voy a buscar baterías y compré dos baterías para la cámara y me venía con un cargadorcito de doble por USB por 12 euros. Así que cojonudísimo. El goti, chavales, el goti. Así. Sabes que aquí va un zoom, ¿no? Sí. Es que me imagino. Lo estaba diciendo y me lo estaba imaginando. Le digo, joder. Pues con esto ya podemos grabar del tirón constantemente o si vamos de viaje, como ha pasado, y pues no me tengo que preocupar de, hostia, tengo una batería, me quedo sin batería. No hay que mirando la cámara, padre, me la sudo. Por 12 pavos, dos baterías y un cargador, pues está de puta, Mulder y Scully. ¡Dios! Pero no solo eso. Hijo de una fibra. Como se venía el viaje, mi powerbank se me jodió hace poquito. Digo, hostia, pues igual Amazon, me voy a pillar una powerbank. Y una de una AUK de 5000 mAh con 2,1 amperios para cargar la batería y para cargar el móvil. Lo cual para mí es indispensable, o sea, no me vale una puta powerbank que te cargue a un amperio, eso es vergonzoso hoy en día. Wow. Pues eso, pequeñita también, que no sea un troncho, funciona de putos cojones. Es aplicable en el ano. Sí, la verdad es que hay anos en los que esto debe entrar fácilmente. Yo conozco moleros que se meten más cosas. ¡Joder! Bueno, conozco, a ver, lo he visto en la tele, no los conozco, ¿verdad? Que aquí se van a pensar que yo trafico, ¿verdad? Hombre, con videojuegos se especula un poco. Bueno, ahora lo contamos. Que viene en la historia de Alemania. Así que nada, Powerbank. Powerbank. Y bueno, navidades. Digamos que por Papá Noel me pillé el Rabbids. Y llegaron los reyes y dije... Sí, dije... No sé, voy a hacer alguna gracia. Como no me compro nada nunca, me voy a hacer un capricho. Como nunca, Y digo, hostia. Digo, mira, algo pendiente así que siempre quería hacer y nunca... Siempre decía, va, más para adelante, por lo que sea, nunca me... No sé, claro. No me apetecía. Y digo, voy a irme de compras por AliExpress. ¿Y qué me compré? Varias cositas. Me compré algo que tenía ganas de experimentar hacía tiempo. Tarjetas en blanco. Pero son tarjetas... ¿Son cartas mágicas, señor Rolly? Son tarjetas NFC. Y diréis, vaya, ya sé por dónde vas, hijo de puta. Amigo mío. Amigo mío, vaya, Link Lobo, Peach Super Mario, Luigi de Super Mario, Bowser Boda de Super Mario Odyssey, vaya, Metroid de Samus Returns. En fin, tengo muchos amigos, ya los habéis ido viendo por aquí. Tienes cuatro, hijo de puta. No, tengo más, joder. Tengo el Metroid, el Rey de Dede, Samus, Link Amiibo Lobo, Link de Breath of the Wild y los tres que vienen en el Amiibo Festival, que me costaron 10 euros. Bueno, esos yo no los contaría, ¿sabes? No... Pues por ejemplo, el primero que tengo es el Link Lobo, ¿vale? La cuestión es, compré 25 tarjetas NFC por AliExpress y grabé aquí Amiibos, ¿vale? Con cualquier móvil con NFC, la aplicación y el archivo adecuado, que lo haces en 5 minutos, no tiene ningún misterio... Te grabas aquí los códigos de los amigos, funcionan como amigos igual que uno normal y me ahorro el desprecintarlos, yo no los quiero desprecintar. El Link Lobo la grabé porque no quería sacarlo de ahí y para el Breath of the Wild, para el Twilight Princess HD, me vale. Los Metroid, igual, tengo el de Metroid de Samus Returns. Y no me salía de los putos cojones abrir el amiibo para poder desbloquear todas las cosas en el juego de 3DS. Si lo abres, lo puedes tocar. ¡Me puedes comer los huevos! ¡Está chulo en su caja ahí arriba! Entonces... Yo la verdad es que no lo he abierto tampoco. La cuestión es esa. Tengo ya unos cuantos aquí grabados, para Mario Odyssey también, que los tengo que usar. Funcionan igual, exactamente igual, perfectamente, en todo. Su función es exactamente la misma. Me costó, a ver, lo que pasa es que esto lo compré a medias, compré 50 tarjetas, me las repartí con el señor Tetesico y pagamos cada uno 6 pavos o así, o sea, por 12, 13 euros tenéis 50 tarjetas NFC, por 50 lo que, amigos. Por lo que cuesta un amigo tenéis 50 de estos. Eso sí, tengo amigos pantalados. Tenéis que tener en cuenta que el móvil tiene que tener NFC. Sí, porque si no podéis comer dos mierdas. Básicamente. Bueno, y las tarjetas. Otra cosa que compré en AliExpress fue... Lo que tienes ahí. Cierto y de verdad. Esto lo compramos a medias entre Fer y yo, ¿vale? O sea, compramos dos unidades, ¿vale? Básicamente, en AliExpress... Bueno, a ver. Desde el principio, resumidamente. Hay un método para cargar backups, vamos a decir, en Dreamcast. Backups y Torops. A través del puerto serie, que es ese puerto que está... Backups y toros, joder. ¡Qué mal! ¡Ey, qué malo! Me he dado aquí, me he hecho una brecha y lo... Hay un método para cargar copias de Dreamcast a través del puerto serie, que es ese que está detrás de la consola, al lado de lo de... la salida de vídeo y de corriente. Lo de taca y enchufar. Ese puerto se llama serie, ¿vale? Es esta la toma que usa y en AliExpress venden esta mierdecita que está hecha a mano, digamos, hacia micro SD, con lo cual, pues eso, puedes cargar juegos por micro SD sin forzar el lector ni nada, ¿vale? Cosas de esto, ya haremos un vídeo específico, ¿vale? Venía también con un CD pequeñito, con el Dream Cell, que es el sistema operativo a través del cual cargas los juegos, pero bueno, yo, como podéis ver aquí, pues también le he grabado a Fer y me he grabado yo la versión más actualizada de este cacharro para asegurarse pues la máxima compatibilidad y toda esta mierda. Básicamente es para cargar juegos de tal en la Dreamcast sin usar el lector, pero el lector tiene que funcionar para cargar el Dream Cell. ¿Qué pasa? Que a raíz de esto llevaba tiempo sin usar la Dreamcast y pude comprobar que la lente de mi Dreamcast está muriendo a pasos guapos. Pero ojo con las copias, porque luego le meto los originales y van de 10 Así que igual todo es recalibrar la lente, pero no lo sé. No se sabe. Al margen de todo esto y hablando de ese adaptador, sabiéndolo ahora, yo no me lo hubiera comprado. Pero ve como 40 ISOs, que aparte de que hay que transformar, que es un coñazo, solo van unas 8 o 10. Medio bien, que se puedan jugar. Luego hay otras tantas que van lentas y otras que ni van. Así que para mí esto es una puta mierda, no lo recomiendo para nada. Es el primer fail de 2018. 11 con no sé cuánto nos ha costado cada mierda de estas, más luego la micro SD que le quieras poner, una puta mierda. O sea, el mejor método para cargar en la Dreamcast cosas, o por disco duro IDE, pero hay que hacer un mod de la hostia, y no sé si la compatibilidad será tan buena como esta, o el ODE, quitarle el lector, meterle dentro una toma para conectarle tarjetas SD y sustituir el lector. Creo que eso no falla ninguno. Así que en principio eso sería lo más óptimo. Pero bueno, ya hablaremos de Dreamcast en otro vídeo. Compré dos cosas más en AliExpress, todo relacionado así con retro y tal, para potenciar las consolas, ¿no? A un precio asequible, ¿vale? Esto... No sé si os sonará lo que es. Wow. Básicamente es un cartucho y dirás, hostia, Solid, ¿esto para qué consola es? Esto es un melocotonazo de miedo. Pues esto es el Action Replay para la Sega Saturn, ¿vale? Y dices, ¿para qué mierda te compras esto, señor Solid? Mm. Yo te lo explico rápidamente. Mm. Básicamente, la Saturn, como todos sabéis, pues cargaba los juegos a través de CDs, pero en la parte de arriba del lector tiene un zócalo para cartuchos. Ese zócalo se utilizaba para varias cosas. En el programa que hicimos de la Sega Saturn especial 20 aniversario lo comentamos todo esto. Sí. En ese zócalo tú le puedes pinchar, por ejemplo, este Action Replay para meterle trucos a los juegos, le puedes meter cartuchos de expansión de memoria RAM para poder funcionar mejor los juegos. Hay juegos de lucha que lo utilizan y se ven muy bien, mejor con eso, más sueltos. En general permite una resolución mayor en algunos juegos y tal. O, por ejemplo, el cartucho de expansión para reproducir vídeo CD y tal, ¿no? Vale, este es un 4 en 1, creo que era. Sí, 4 en 1. ¿Por qué? Porque tiene Action Replay, expansión de RAM de 1 mega, de 4 y cartucho para guardar las partidas. Y diréis, a mí esto me suda la polla. Pero esto tiene una habilidad oculta, vamos a decir. Flasheado de la manera adecuada, se le puede inyectar un firmware que lo que hace es permitirte cargar copias de Saturn en cualquier Saturn a pelo, ¿vale? Entonces, lo primero que hice conforme lo recibí, y coño, lo compré para eso, yo hasta ahora cargaba los juegos en la Saturn haciendo el truco del swap, ¿vale? En Saturn puedes cargar juegos piratas con el chip, que hoy en día está bastante complicado, o haciendo el swap. Básicamente, engañas a la consola haciendo creer que la tapa de la consola siempre está cerrada, para eso tienes que abrirla, sellar unos sensores y tal, y entonces meter un disco, encenderla, cuando haga una rascada quitar el disco, poner la copia, hace otra rascada, pones otra vez, reseteas, no sé cuánto, vale. Eso al final puede ser perjudicial para el motor del lector. Mucha gente dice que lleva haciéndolo 20 años y no pasa nada, me da igual. El caso, por 24 pavos que me costó esto, esto es tan sencillo como, después de haberlo flasheado, lo enciendes la consola con esto metido, te sale un menú y te pone Start Game. Le das a la A con la copia metida y arranca el juego. Es lo más fácil, lo más rápido y se lo traga prácticamente todo. Eso es bueno, que se lo trague todo. Así que hoy en día la manera más fácil y fiable de tener una Saturn con eres copias... Bueno, chico, eres jodido, es esto. Bueno. Pero lo mismo que he dicho con la Dreamcast. En un futuro habrá vídeo de Sega Saturn explicando todo esto tranquilamente, más cosas, y ya os daré más detalles acerca de este cacharrito, que es una puta maravilla. Así que ahí queda eso. Es una puta maravilla. Pero hay más. Me compré otra cosa en AliExpress, ¿vale? Es otra cosa que tenía ya también pendiente de hacía tiempo. No sé si sabréis que para la Play 2 había una expansión trasera que era como un módem, ¿no? Para la tocha hablo. Todas las Play 2 tochas en la parte de atrás tenían un hueco que tú le quitabas la tapa y veías ahí un agujero y dices, ¿para qué mierda es esto? Tengo un amigo que metía ahí el dinero que no quería que le quitara a su madre. Sin plan de... ¡No, hombre! ¿Sabes qué? ¡Ese es un puto problema! Está bien pensado. Pero me suda la polla. La función de eso era otra. Ya. Yo pensaba que era un escondijo. Y dice, no sé para qué es esto, pero yo guardo aquí el dinero que me quita mi madre. En realidad está bien pensado. Pero eso sirvió para otra cosa, ¿vale? Tazo de mierda, chao. Coge la consola y le dices, mira lo que tengo aquí. Metes la mano hasta el fondo y dices, espera, que lo estoy sacando. Y coges, sacas la mano. ¡Pum! Todo HD. Joder. El buen HDD. Todo el disco duro en la cara. Bueno, la cuestión, a ver. Las Play 2 Fat no tenían RJ45 ni manera de conectarlo de casa, digamos, a internet. Como por ejemplo si tenía la Dreamcast, que venía con un modem de 56K. Bueno, aquí el de Europa era incluso menor, pero eso son otros temas. Entonces, ¿qué sacó Sony? Sacó un adaptador, una tarjeta de red que se acoplaba a la parte de atrás y con eso te daba un puerto RJ45 para conectar la Play 2 a internet, ¿vale? Sí. Pero aparte dices, ¿y para qué mierda es este hueco que hay ahí dentro? Pues bien, ese hueco era para meter un disco duro y el modem de Play 2 tenía una conexión IDE para, pues eso, conectar dentro el disco duro IDE y tener internet. ¿Por qué? Porque en su momento salió un Linux para Play 2 y entonces lo instalabas en el disco duro, instalabas Linux, etc. En fin, la cuestión es, todo eso se ha explotado en un futuro para cargar copias a través de disco duro. Es decir, no usar el lector para nada, simplemente tú cargar tus copias a través de disco duro, con lo cual mejoras tiempos de carga y la compatibilidad es bastante buena. Todo eso con el tiempo ha evolucionado, ¿vale? Entonces, la cosa era que encontrar un adaptador de esos durante el tiempo pues era un poco complicado. Complicadillo, tampoco tanto, pero era un poquito caro, ¿no? Porque luego aparte tenías que ponerle un disco duro que tenía que ser IDE. ¿Qué pasa? Que todo esto ha evolucionado, los chinos como todo han sacado copias de todo y en AliExpress te puedes encontrar ese adaptador de red, pero sin la toma de red, con lo cual no tiene funciones de red, pero bueno. Sí, porque a lo mejor para qué las quieres ahora en PlayStation 2, ¿sabes? A ver, para jugar online casi que no, aunque hay algún servidor por ahí que te permite, pero para gestionar el disco duro de por red sin necesidad de estar sacándolo y conectándolo al PC cada vez que quieras copiar juegos nuevos, pues está bien. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia? Que el adaptador este, la copia cuesta 12-15 euros y el original te puede costar por ahí de segunda mano 40-50 euros y solo en IDE. ¿Qué pasa? Lo dicho, en AliExpress lo venden, es este, yo lo he comprado de la marca GameStar y básicamente, lo dicho, aquí donde está lo amarillo debería estar el puerto RJ45, no está. Hay dos versiones de esto, una con puerto SATA y otra con puerto IDE. La ventaja del puerto SATA, pues que cualquier puto disco duro que compres hoy en día es SATA, entonces la compatibilidad es muchísimo mayor. Yo le metí un disco duro SATA que tenía por ahí muerto de asco de 320 gigas y ahora mismo... Ya tienes todo el catálogo de PlayStation 2. No te creas. Pero sí que tengo unos 50 o 60 juegos, creo, o algo así. Lo importante lo tienes. Metido aquí, con lo cual, esta, si recordáis el vídeo de la bolsa misteriosa de Wallapop por 10 euros, pues esta es la Play 2 que me compré junto a todo el resto de mierda que venía con el chip y ahora tiene también el disco duro, con lo cual esta es la puta Play 2 definitiva. Es la killer. La Play 2 killer. La killer combo, se te caiga para... no me jodas. Con lo cual, esto conectado por componentes a la tele o por RGB a la de tubo, pues es una puta maravilla. Y ojo, lo mejor de todo, es el semen de Kojima, ¿no? Que también habrá vídeo de esto en un futuro, es que... ¡Wow! Si conocéis el Free MC Boot. Yo. Pues el caso está en que... normalmente el Free MC Boot lo que hacía era cargar desde la memory card y luego ya de ahí lanzaban la aplicación para cargar los juegos del disco duro. Pues resulta que existe el Free HDD Boot, que es lo mismo, pero en el disco duro. Ya no te hace falta ni memory card. ¡Maravilloso! ¡Wow! Hacía tiempo que no editábamos vídeos y estábamos haciendo el gilipollas como para meter edición. Sí, un poquito. Y otra cosa muy chula que yo no sabía que se podía hacer, pero resulta que sí, es que puedes prescindir totalmente de la memory card. Puedes crear memory cards virtuales y grabar la partida directamente en el disco duro. Es que es la polla. Pues eso es un melocotonazo de miedo. Por ahí tanto. No sé, no veas lo que va a pegar con esto. Ya le pego. Bueno. Ya le pego. Chame, pero Si hay copias de juego ahí con traducciones, con parches de traducciones como para Yakuza 2. No lo hay, pero sudando polla, no hace falta. Pero el caso es que sí, por hoy en día, si tienes una Play 2 Fat, quieres darle una segunda vida, te compras un cable por componentes, un RGB que te cuesta 5 o 6 pavos, te compras esta mierda por AliExpress que te cuesta 12 o 15 euros y le metes un disco duro cualquiera y tienes la consola revitalizada totalmente. Joder. Y no solo eso, voy a tener que hacerlo yo. Todo esto que he dicho de Wallapop, no, de AliExpress, dices, hostia, mes y medio. Me quedé flipandísimo, o sea, me tardó todo semana y media, dices. Se están poniendo la pila, ¿verdad? Y en Navidades. Se están poniendo la pila los chinos. Sí, o sea, impresionante, de los verdad. Los chinos ahora se fijan más. Pues todo eso, chavales. En cambio, la siguiente compra también viene de China, en este caso de Play Asia. Y esto lo compré a mediados de diciembre, me llegó a mediados de enero tirando a finales. Ha tardado mucho. He dicho antes que estaba enganchado a Nier Automata, Drakengard, Yoko Taro. Dije. Yoko Taro. Dije, hostia. Yoko Taro, taro, taro. Me puse a buscar los juegos. No. Y me veo, digo, hostia, Drakengard 3. Tiene buena pinta, gente que opina de él. Como ¿de que, qué diantres es esto? Como que es un RPG que. Tapado total. Muy buen juego, muy buena historia. En lo técnico no. No es para fliparse, pero decían lo mismo de Nier y para mí no está tan mal. Total, que me pongo a mirar y veo que solo salió en Japón y Estados Unidos. En inglés, por supuesto. Y digo, tal, lo venden por internet en... Lo he dicho antes y se me ha ido. Lo tengo aquí en la chuleta. Play Asia. Así que me compré Drakengard 3 en... Lo dicho... En Play Asia, 24 pavos creo que fueron. Está muy guapa la carátula porque es con el... O sea, aparte de que la carátula está guapísima. No sabía yo que los juegos tenían la banda esta que nosotros tenemos en Europa negra, que estaba azul en los NTSC, pero en los de América, ojo. Y me hace mucha gracia que la parte de atrás está en español, ¿vale? Pero... La masacre nunca se vio tan hermosa. Sí, sí, está... Eso es. Derrama sangre para entrar al modo Intoner frenético. Monta tu dragón para el ataque por aire y tierra. Pelea junto a cuatro discípulos únicos. O sea, está como para venderse en Latinoamérica también. O ya no sé si en Estados Unidos, pero para el público que hay allí, sí, claro, en Latinoamérica español. Es que se venden... Claro. Y la cuestión es esa. Drakengard 3. Me mola eso, lo dicho. Que juegos de Play 3 tengan ya el estilo este azul de la Play 4. Es que, no sé, me gusta más el azul que el negro, sinceramente. Sí. Así que cojonudo, ya le daré en un futuro. Aquí pone temas sexuales, desnudez parcial, lenguaje fuerte, violencia intensa, bien. Derramamiento de sangre... ¡Lo tiene todo! Sí, solo me falta otras cosas. Que esté en español, que no lo está. Más cositas, venga. Lo que dije, si os dais cuenta, no he hablado de Wallapop, cosas que haya comprado en Wallapop en todo el vídeo, pero ahora voy a hacerlo. Hace, pues eso, una semana me lo volví a poner y... Mentira, hijo de puta, esto fuiste tú. Me pasaste un puto enlace y me dijiste, mira esto. Era un juego que los que escuchéis el podcast lo sabréis. Bueno, si estáis aquí es porque lo escucháis, supongo. Y si no, hacedlo. Los creadores de Yakuza están haciendo un juego... Bueno, qué cojones, creo que ha salido ya en Japón. O va a salir. Están haciendo un juego del puño de la estrella del norte. Umae wa. Con el motor de Yakuza. Umae wa mou shindeiru. Nani? Nani? Y yo, que no conozco una mierda de... ¿se llama Hokuto no Ken? O el puño de la estrella del norte, digo así. El puño de la estrella del norte. No tengo ni puta idea de esa serie, nunca la he visto. Y lo que he conocido hace pocos meses, lo del Umae wa mou shindeiru, que me hace gracia y ya está. Nani? Pero claro, me empecé a ver el gameplay este que sacó el equipo Yakuza sobre el juego y digo, pero esto es un melocotonazo de miedo, hasta que te cagas. Total, que Fer me dice, pues si ya hay dos juegos que yo ya más o menos me sonaba, ¿no? Pero sudando polla. En Play 3 y 360 hay dos juegos. Claro, pero el otro día me pone un vídeo y dice, hostia, así se juega. Digo yo, hostia, tal, digo, pues está guapo, ¿no? Coño, lo empecé a ver ahí, digo, está hecho, muy guapo. No sé si es el 2 o el 1, se puede jugar a dobles en la misma pantalla. Pues, ya digo, lo vi y dije, esto va a caer, porque está bien, me mola. Y me pasa este por Wallapop, Moul Sindeiru, me moulola. Me pasas el enlace de Wallapop. Mira todo lo que... Mira esto que lo cotonazo. Y me veo ahí el primero de 360 a 10 pavos. Y es uno de los 2-3 tíos de Alicante que tienen el perfil tocho de Wallapop, que se dedican a vender retro por Wallapop. Y alguna vez tú le compraste... No sé si fue el de la Super Nintendo. ¿Es el que tiene un muñequito azul en el... No lo sé, era un gafa. Era con gafas alto, era el tío. Gafa. Sí. ¿De San Vicente? Sí, de San Vicente o Plaza América, dice que puede quedar. Es el de la Super Nintendo. Pues ese es el que hace meses... fue el del Wave Race y tú la Super Nintendo. Sí. Y el Star Fox que te compraste. No, el Mario. Super Mario All Star y el... El tío pone fotos... Y el F-Zero de la Super Nintendo. Cuida las cosas, ¿vale? Sí. Así que le dije, bueno, pues se lo compré, ¿vale? El Puño de la Estrella del Norte, Fist of the North Star, Ken's Rage. Hecho por Koei Tecmo, ¿vale? Más 18. En español, interesante. Y en perfecto estado, por supuesto. Así que nada, tengo ya otra cosilla más, otra excusa más para volver a darle a la 360. Una buena caza. Busco el 2, así que ya lo pillaré. Lo veréis por aquí en el futuro. Vale. Hay una cosa del viaje de Alemania que compramos varias cosas allí que hemos usado para vender aquí, ¿vale? Se llama especulación, chicos. Aquí empieza la parte de la especulación del... Pero primero voy a decir una cosa que me compré al vender un par de cosas en Zex que compré en Alemania, ¿vale? Y fue esto. En Navidades, en las ofertas de la Play, vi que estaba esto a 5 pavos en la store de la Play 3, pero yo sí lo quería, esto era físico, así que me esperé. Y vendiendo dos juegos, este costaba 18 en Zex. Pues me tocó pagar 2 pavos aún, pero bueno, me ha costado 2 pavos la Devil May Cry HD Collection para Xbox 360, ¿vale? Está en perfecto. Xbox. Está bien, menos la carátula, que sí que se nota un poquito pochilla. Un poquito reventada. Sí, pero no es nada que... A ver, es la carátula, esto compro una mierda de 50 céntimos, un FIFA y lo cambiaré. Pero vamos. Incluso por 15 céntimos. Ya. Lo compré 360 por algo que veréis ahora de Alemania. ¿Vale? Alemania Tor. Y luego, ya que me instalé Wallapop a ver la mierda de este, viendo cosas al día siguiente o así, me veo un chaval que vende un montón de juegos de Wii a 5 euros. Y yo, pero a 5 euros cada juego. Y yo, hostia, no está vendiendo mierda. Y. Y total, que le dije, tal, quiero este, este y este. Y me dice, este está reservado. Digo, bueno, los otros tres, vale. Al rato me dice, oye, que está libre este. Digo, véndemelo, coño. Quedé con él y le compré por 5 pavos cada uno de estos juegos, ¿vale? Empezamos de peor para arriba. Wii Sports Resort, ¿vale? Wii Sports, se puede decir lo que sea. Tú no sabes la de horas que le di yo al Wii Sports. Y este tiene sí. Muchos más juegos que, oye, para jugar así a doble tal. Están mejorados con el Wii Motion Plus. Efectivamente. 5 pavos, pues oye, bienvenido sea. Está nuevo, es que lo tiene perfecto. Y luego dos, uno que me hacía gracia tener, o sea, quería tener, fue de los... No está tan mal, yo lo jugué. No, claro que no está tan mal. Me hacía gracia tener porque fue de los primeros juegos que jugué Sparrow en Wii. Fue el primer juego que tuvo conexión Wi-Fi de Nintendo, o sea, online en Wii. Y estaba bien, estaba entretenido, es lo que él dice. Mario Strikers Charge Football. No lo hizo Nintendo directamente, lo hizo otra empresa, pero el juego estaba bastante bien. Y joder, a 5 pavos no le iba a decir que no. Así que aquí está. Este es uno de esos que posiblemente en una leja caiga. Y luego otro que iba detrás de él muchísimo tiempo por tenerlo, pero que estaba carísimo. 20 pavos en Zex. Ahora está 25. Pues flipa, chaval. Y este chaval lo vendía a 5 euros. Así que ni un Super Mario Bros. De Wii. El juego que introdujo la Super Guía de Nintendo. No, o fue el Mario Galaxy 2, ya no me acuerdo. Pero bueno, pues como iba diciendo, el Wii, ni un Super Mario Bros. Wii, que había que tenerlo. Sí. Y este cambio, no sé si se ha cambiado el encuadre o lo que sé, pero se ha acabado la batería de la cámara y para esto viene de puta madre las baterías que hemos pillado. Porque la cambio y en un minuto seguimos y no tenemos que esperar. Iba a decir, para que os hagáis la idea de lo largo que es el vídeo, pero ya lo pone en el puto reproductor, o sea que es follo. Pero le compré otra cosa más a este chaval. Madre mía. Pero resulta que yo ya la tenía. Dun, dun. Ahora veréis por qué. Así que le dije a Fer, aplástate aquí. Aplástate. Y como tú no lo tienes, ¿lo quieres o lo especulo en Zex? Que yo originalmente lo compré para eso, pero digo, hostia, digo... No, joder, yo lo quiero. Digo, ¿lo quieres tú o al precio que me lo vendió el chaval o de hecho, 5 pavos? De hecho, hoy lo he visto en Zex. ¿Sí? Sí. Joder. O lo vendo. Y me dijo, pues sí, es un melocotonazo de miedo, Feli. Así que... ¡Wow! Wario Land. Wario Land, same dimension. ¡Wow! De no verlo en años... A ver, en los últimos 2 meses lo estoy viendo así. Desde que fuimos a Barcelona, sí, que fue el primero que vimos. Escúchame. Un juegazo. Eso dices, ¿no? No, no, está muy bien. Yo en su momento le di unas cuantas horas. Lo jugaré en Wii U. Ya lo probáis, se ve muy bien ahí, la verdad. En emulador, obviamente, se ve 1000 veces mejor a 1080, pero en la tele... ¡Me come la polla el emulador! Se ve bastante bien. Y bueno, hasta aquí Wallapop ya está desinstalado, pero... volverá. Me compré otra cosa más, cosas más ya antes del viaje y ya vamos. La primera es un útil que nos va a beneficiar mucho para grabar el podcast. Es una tarjeta de sonido por USB que nos va a hacer quitar uno de los portátiles de mierda en los que usábamos el Skype y todo esto que habéis oído últimamente, que a Jintoki se le oía como el culo. Sí, que yo fingía como que me enteraba de lo que decía, pero no. En teoría el último programa, o sea, el que vamos a grabar ahora en cuanto acabemos esto, se tiene que escuchar bien, veremos qué pasa, es cuando vamos a probar la tarjeta, os estoy poniendo una foto y tal. Entonces, nada, todo esto para hacerlo todo desde un ordenador, tener conectado el RJ45 para que esté el máximo de cobertura, no se corte, se le escuche perfecto, él nos escuche perfectamente, así que a ver qué tal se desenvuelve esta mierda, a 12 pavos en Amazon, cojonudo. Y lo último... Tenía mierda por casa, tenía muchos juegos de Play 1 que me dieron, pero todos de deportes, que sudando polla, los puse en Wallapop, nadie me los compraba, y pasaba de ponerme que si segunda mano, si pollas. ¿Eran tuyos? Es que sudé polla. Bueno, eran míos, sí. Los tenía en el armario, los recuperé. El caso, juegos que a mí me sudaron los cojones. Los llevé a... porque con esto ya habiendo intentado venderlos no salían, digo, mira, tomar por culo, cogí 2-3 cosas más que me compré por ahí, en Carrefour me compré un dongle de estos, una especie de Chromecast cutre que vi a 5 pavos, digo, no me cuesta nada, lo pruebo y lo pruebo. Si funciona bien y si no, tampoco. Y unos auriculares Bluetooth de estos intraauditivos que me costaron 10 pavos en un chollo de Amazon, me parecen una mierda los intraauditivos, pero los quería probar, suenan bien, pero es que no me gustan, me hacen daño. Y llevé toda esa mierda a Cash Converters. Me dieron 24 pavos en Vale. Antes había estado dando una vuelta y dije, no hay juegos que me interesen, pero un segundo mando de una Play 4 o One no me vendría mal. Pregunté y los mandos que tienen, porque Cash Converters últimamente tiene cosas nuevas, como juegos sí, y algún sí. accesorio. Y le pregunté a un pavo de allí, le digo, oye, tal, estos mandos que dice, no, no, son totalmente nuevos, garantía de 2 años de Sony, de Microsoft, tal... y encima estaban, pues si cuestan 60, estaban a 52 o algo así. Y digo, están a ese precio. Encima tengo un Vale de 24, me cuesta unos 25-30 euros un mando nuevo de Play 4. Pues eso que pillé en Cash Converters, pero nuevo. Un mando para PS4 azul, está guapísimo, la verdad. Todo guapo, todo resuelto. Todo flamoso. Y nada, un mandito. Cojonudo, ya está, ya tengo para jugar aquí el día que llegue Tekken 7, que llegue Fighters, o teniendo ya el Guilty Gear, teniendo ahí un Little Big Planet 3, cositas sí, así, pues, tiene sus mierdas. Pero también te digo que para One me gustaría tener un segundo mando, porque sí. también vale para PC y todo eso. Y es la polla. El de Play 4 también, sí, eso también. Y bueno, pasamos ya a Alemania. ¡Oh, la pitanza alemana! Hijos de uno Führer. Bueno, pues... Alemania, yo no iba con... A ver, un par de días antes de irnos, hicimos un mapeado, ¿vale? Sí. Vimos que allí faltaban tiendas esenciales aquí, digamos, como un FNAC, obviamente el Corte Inglés. Eso, bueno, el Corte Inglés tiene su versión. Sí. Pero el caso, no tenías FNAC. Tú lo dejas sin polles, ¿no? MediaMark estaba en las afueras, pero afuera de los sitios a los que íbamos y había poquísimos. De los 3 sitios había uno. Sí, pero estaba como a las afueras a tomar por culo. Por eso. Carrefour no había, bueno, es francesa creo, y española también, porque la compró, ya sabéis la historia o no, da igual. El caso, que en Alemania no está Carrefour, ni bueno, Alcampo, que... No, Alcampo es también francesa, Auchan es de toda esa zona de Bruselas y toda esta mierda. ¿Y qué más? Cash Converters, que yo iba a Cash Converters, veías el cartelito, ¡estamos por todo el mundo! Una polla, en Alemania no estáis. Zex tampoco está en Alemania, que lo compramos por la web y dijimos, hostia, qué poco Game no está allí tampoco. Y decíamos, hostia, ¿qué hay aquí? ¿Dónde dice, pero ¿cómo hacen los Unterbranden para...? ¿Dónde compra la gente los strudels en Alemania, los videojuegos? Y claro, resulta que GameStop sigue allí y que lo que aquí conocíamos como Saturn, era como una filial de MediaMarkt o algo así, que estuvo unos años en España, allí está vivo. Y hay más que MediaMarkt. Y luego había un par de tiendecitas así, locales, vamos a decir. Sí. Vale, estuvimos de viaje en tres sitios. Frankfurt, Heidelberg y Mainz, Maguncia. Mainz. En los tres sitios hicimos un mapeado. Mainz. Y cada uno de estos sitios tenía su GameStop y su Saturn. Excepto Maguncia no tenía GameStop. No tenía GameStop, a pesar de que era más grande que, por ejemplo, Heidelberg. Pero bueno. El caso, nos lo recorrimos, ¿vale? Tuvimos tiempo de verlo todo y encima de ver videojuegos, con lo cual todo salió a pedir de Milhouse. Casualmente estaban en la trayectoria del recorrido. No, además de verdad, tú ten en cuenta que Heidelberg era pequeño y la calle principal que nos llevaba a la zona del castillo y toda esa mierda, pues... Casualmente había uno. Había un GameStop y enfrente el Saturn, con lo cual es que... Y al lado para comer, o sea... Venía de cojones. Y la perra se está echando aquí la siesta del siglo. Está gustísimo, chaval, escuchándonos aquí. Hablamos de alemanes, pero ya está con el acento andaluz. Un poco. Salud. Bueno, pues en Alemania empezamos en Frankfurt. En el hay dos GameStop en Frankfurt. Y fuimos primero al de... A uno de ellos, da igual. A uno de ellos, el que no estaba en el centro comercial, el que estaba en la zona comercial, al lado de un Primark y un centro comercial. Y luego fuimos a un segundo que estaba dentro de un centro comercial, en el otro extremo de la ciudad. El único centro comercial que tenía baños sin pagar. Sí, el resto se pagaban, pero bueno, no hay que irse tan lejos. Para uno que no había que pagar y se atascó. En Barcelona, en muchos sitios también tienes que pagar por mear o cagar. Pero qué bien gastado que estuvieron esos 50 céntimos. Más de uno, sí. Bueno. Tengo un montón de mierda. Empieza tú diciendo que compraste en el primer GameStop. En el primer GameStop, bueno. O en general en Frankfurt, yo voy a recopilar mi mierda. En el primer GameStop, solo compré una cosa. ¿No? ¿O no? Da igual, enséñala. Bueno, da igual. Creo que fue en el primer... Es que ya no me acuerdo. Podría mirar el ticket, pero está en mi casa. Y está en el mar. Pero es algo que llevaba buscando desde hace tiempo. Es algo guiado por... para dar una pista, es Hideo Kojima Game. Pero, ¿no tienes los Metal Gear, hijo de puta? No, tranquilos, no es Metal Gear. Es algo de PlayStation 3, una recopilación HD. Y llevaba buscándola a tiempo y, joder, no la encontraba y pues la quería, ¿vale? Era la HD Collection del Zone of the Enders, ¿vale? Y estaba 9,99 y dije, tú te vas a venir para casa conmigo, hijo de una Führer. Y... ¿Y tuviste sorpresa? Y tuve sorpresa porque al ir a pagar el tío en inglés, en un perfecto inglés que no entendí una mierda, me dijo... que estaba más barato y que costaba 4,99 y yo, pues me lo estás cobrando ya. Toma la tarjeta. Porque claro, ahí vas como un rico pagando con tarjeta, ¿sabes? Unas cosas que hay que detallar, ¿vale? Sobre todo este tema. Compramos como unos 15 o 20 juegos allí. Todos multicinco europeos, o sea, versión europea, con español incluido. Sí. En el disco, ¿vale? A pesar, incluso con doblajes en español, los juegos que lo tienen que tener. A pesar de que las carátulas y manuales sí que están totalmente en alemán. Sí, como este que te dice que incluye la demo del Metal Gear Rising, te pone inclusive demo von Metal Gear Rising Vengeance. Y también con el característico logo tocho de edad, sí. Que jode media carátula. Pero bueno. Que donde yo compré este, tú compraste algo más. Sí, claro, yo compré bastantes cosas. Y tienen historia. No, pero... ¿Qué te pidieron cuando compraste ahí? A ver, compré 4 juegos de GameStop, ¿vale? Hay que decir una cosa. GameStop, si hubiera estado en España con los precios que tiene en Alemania, para mí sería mucho mejor que Game. No estoy diciendo ninguna tontería. Sí, podrían competir, ¿no? Podrían competir bastante. Pero GameStop España, ahora se acabó. Tienen unos precios cojonudos, sobre todo en cosas de la anterior generación. Y sí, me compré bastante mierda, ¿vale? Luego otra cosa, también en Alemania se dice mucho que hay cosas que están censuradas y es por ello que en muchas carátulas de los juegos te pone 100% uncut, ¿vale? Sin censura. Yo no me he encontrado con ningún problema, porque ya sabía, por ejemplo, que juegos como Wolfenstein 2 sí que están totalmente censurados por el tema del bigotitos, del Führer, y... Sí, es que es eso. Es que es así. Está censurado, ¿vale? Pero había otros que te lo especificaba como diciendo, que aunque aquí censuremos cosas, pues esto no lo está, ¿vale? El tema es que eso sí, es la misma versión, ¿vale? Me refiero a que no te encuentras aquí con juegos que estén censurados sin avisar, vamos a decir. Eso por un lado. Luego también el tema de los precios, que están súper tirados y que tienen incluso cositas que aquí yo no he visto, ¿vale? Voy a decir primero qué compré y luego qué pasó cuando fui a pagar. Hay que decir que yo a Alemania fui totalmente afeitado, ¿vale? Entonces... me puse a pillar juegos y me pillé este que me lo recomendó Fer, el Shadow of the Dam de Play 3, que estaba a 1,99. Por ese precio está regalado. Juego de Suda 51 que está completo. Bastante divertido, la verdad. Otra cosa, que los juegos allí la gente los cuida muchísimo, están perfectos. Sí, allí se ve que no se estira como aquí. Aquí tiene que haber alguien que se mete los discos por el culo. Sí, sí, tal cual. O sea, yo creo que se ven las marcas de los pelos del ojete. ¡Qué asco, joder! Luego compré... ¡Cuidado los juegos, joder! Un juego... ¡Ah! Y otra cosa, las pegatinas tocapelotas que me quejé hace unos vídeos que te dejan la carátula hecha polvo. Mira que compramos como de 5 o 6 tiendas diferentes juegos. Todos con sus pegatinas de diferentes tipos. Ni una ha dejado rastro. No, ni una nada. En los cartones. Ni una me ha jodido nada. De verdad. La eficiencia de Ana... La pitanza. Mis 10. Bueno, compré... Viendo ahí la leja, digo, hostia, este juego, digo, ya lo tengo, pero esta edición, digo, esto no ha salido en España. Si yo tengo la edición limitada española, pero no es así. Yakuza Dead Souls. Toda la enfermedad del Yakuza. ¿Verdad? Caja metálica. Como la del Kiwami. Y el juego en el mismo idioma, 100% uncut, o sea, totalmente en inglés y tal. Y dije, 15 euros costaba. La que yo tenía me costó 12, y vi que la podía vender por 7. Digo, a ver, haciendo un cálculo estúpido, me ha costado tanto. Digo, pero coño, tengo la caja edición metálica, que no está en España, no existe en España, que yo sepa. Me la pillé y ya he vendido el Dead Souls que yo tenía, que además me vino, si recordáis, jodido el cartón por una pegatina de un game. Con lo cual, he salido ganando. Sí, ha sido como comprarle un sombrero nuevo. Sí. 2 juegos más 18. Vamos a por el tercero. Stranglehold de PlayStation 3. Este me costó 3,99. ¿Vale? Pues este está hasta doblado en español. Y con los subtítulos en español. Está como nuevo. Y es uno de los primeros juegos de Play 3. Pero está, lo tocas y está como nuevo. Es un juego a lo Max Payne. Típico juego pendiente que dices, ya lo compraré de estos que están tirados. Dirigido por John Woo. Es una... Y luego, otro juego que jugué piratilla en su momento, en la 360, me gustó, me quedé atascado en su momento y como tenía más catálogo, dije, a tomar por culo, no me voy a atascar aquí, pillo otro. Y que me moló la premisa, y no solo eso, por la música, banda sonora de Megadeth. Never Dead, de Konami, ojo, está entretenido el juego, 1,99, y está nuevo, joder, es que está nuevo. Vale, con esos 4 juegos más 18 voy a pagar al GameStop. Otra cosa que quería decir, me encanta también que vayas y sin tener ni puta idea de alemán no hemos tenido ningún problema. Todo el mundo habla inglés perfectamente. Y algunos incluso castellano, bueno, español. Sí, o sea, no tuvimos ningún problema en hablar en inglés, nos entendimos perfectamente. Pero voy a pagar estos 4 juegos y me dice... Primero me mira a mí y te mira a ti como diciendo... Me dice ahí, passport please, y yo... ¿Y yo qué? Digo, estoy comprando algo, no sé. Estoy comprando droga. Dice, sir, y digo... ¿esto digo, que es más 18, da? Dice, es que es más 18 y me piden que yo solicite el DNI. o sea, todo esto en inglés, ¿no? Solicite pasaporte, tal, dice, lo siento, dice, tal, no sé qué. Y yo, lo he dicho, iba afeitado y tal. Y me toca sacar el DNI, ve, dice, hostia, 26, y dice, oh, sorry, sorry, en plan... Es en plan de, oh, eres mayor que yo. Sí, sí, pues probablemente fuese mayor que él. Por las pintas que tenía, yo seguro que sí. Pero, vamos, yo seguro que sí. Fue una anécdota graciosa. Sí, sí, yo estuve despollando un rato. Hasta luego, que comimos y me entró cagadera de la Luego ya, en el otro... En el otro GameStop que fuimos en Frankfurt... Efectivamente. Perdón, en el otro GameStop que estuvimos en Frankfurt, me pillé este juego, Castlevania Judgment de Wii, que como juego de peleas no es tampoco gran cosa. Pero como está, pero como Castlevania tampoco. Y como Castlevania menos, pero como banda sonora es la puta hostia y tampoco es tan mal juego, está entretenidillo. Aquí no lo he visto en mi puta vida y allí nos los encontramos a patadas. Es que tengo anécdota con él porque... Mi cuñado es gran fan de la saga Castlevania y no le gusta el juego, pero por cerrar la colección... Bueno, y voy a decir también el precio, ¿vale? Porque muy importante el tema de precios allí. Estaba a 6,99. Nuevo, estirado nuevo. Mi cuñado lo iba buscando por cerrar la colección y fue a un game de aquí de Alicante y preguntó. Un tipo de, ah, voy a preguntar, si no lo vas a tener que mandar. Sí, me echó una risa. Y el tío dice, no, güey, no existe. No existe ningún Castlevania. No, menos mal que no está el Castlevania Judgment y el Castlevania Rebirth en la eShop, pero que creo que se quedó en Japón, no lo sé. No, pero da igual, pero que no existía y tal. No, no existía. ¿Eso dónde? En un game. Grandes conocedores del mundo de los videojuegos. Ya te diré quién es el... Vale. Sí, es un... Bueno, el caso es que el tío anota y le enseña... No sabía que existía esto. Y ahora, yo también lo encontré en Alemania, en otra tienda que ahora comentaremos y tal, y se lo llevé a mi cuñado para... Porque aquí no lo encontraría. No, no, ni lo encontrará, seguramente. Pues ese es el tema. Estuvimos también en Saturns, estuvimos como en 3 o 4, sí. Pero en ninguno nos compramos nada, a pesar de que en la generación pasada tenían algunos juegos que estaban bastante bien de yo precio. Yo tuve uno caliente en la mano, pero lo dejé. El Nier. Otra cosa. Allí, juegos que aquí no he visto en mi putísima vida, allí era como el que regalan palomitas. Wonderful 101, Tokyo Mirage Sessions, ¿sí? Nier, cosas así súper extrañas, joder, el Castlevania, muchísimas cosas que aquí no ves ni recorriéndote toda la puta Alicante, o qué cojones, Barcelona, Feria Retro, y te vas allí y los tienes, que haces así, y tienes tres de lo que sea. Me dejó flipando eso. Atentadísimo. La verdad. Bueno, último sitio de Frankfurt es una tienda de un particular, vamos a decir, o si es una franquicia, creo que tienen dos tiendas, otra en Alemania, o sea, en otra zona de Alemania, aparte de en Frankfurt. Vídeo de compra más largo, pero se nos ha juntado meses y vamos a decir y medio, porque con lo de Alemania es un mundo aparte. Es un mundo nuevo. ¡Un mundo alemán! La tienda de Frankfurt se llamaba Fox River. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! La tienda se llamaba Foxter Games, ¿vale? Y coge este y dice, cuando estábamos de camino, que estaba media hora andando. Sí, yo ya no me acordaba cómo coño se llamaba. ¿Dónde coño está el Fox River este? ¿Dónde? Digo, ¿dónde está? Digo, queda mucho para llegar al Fox River este. Toda la penitencia. Y dice, ¿qué Fox River? Digo, a tienda no yo. Pues bueno... Era una tienda que estaba, o sea, me pareció la puta hostia. De hecho tienen web, tienen todo el catálogo ahí, no sé si se podrá comprar fuera, pero lo podéis ver en la web y tienen muchísimas cosas, precios muy buenos, es de todas las generaciones. Muy buena atención al cliente. Muy buena, el pavo, había un chavo joven, nos escuchaba hablando en español porque estuvimos recorriéndolo a la tienda, a ver. Maldiciendo. Vale, bueno, y soltando alguna cosa que otra también. En español. Total, no, que vamos a pagar ya. Del culo, pero... Voy con nuestra montaña de juegos, vamos a pagar. Y estamos así un poco hablando con el tío y dice: ¿Habla español? Y. Sí, sí. Pues sí, un poco, hijo de puta. Pasa para adentro y llama al que parecía el jefe, un hombre así de unos 40 y pico, que chapurreaba español, le hablaba, se defendía bastante bien, la verdad. Pero se le notaba el acentaco alemán de la hostia. Sí, pero oye. Pero oye, que nos cundió muchísimo. Es de agradecer, además se portó, sí, sí. mirando cada juego si estaba o no en... Yo cogí muchos juegos que quería comprar, hostia, lo que vimos ahí. Cogí muchos juegos que queríamos pillar y claro, le dije, ¿sabes los idiomas? Y el tío tenía su propia base de datos indicando todos los datos sobre los juegos, la región, la versión concreta, los idiomas que traía cada puto juego que tenía en la tienda, o sea, un servicio de la hostia. Y, sí, sí, sí. Y el tío dice, ¿podría haberme callado, ¿no? Todo eso me... Sí. Dice, pero aquí somos profesionales, damos un gran servicio. Y digo, no, es lo que digo, prefiero que te lleves uno y que vuelvas, que a ver. Claro, dijo, volver, dice, a ver, está difícil. Somos de España, digo, pero... Digo, pero te agradezco mucho, tal. Y me miró, cogí varios juegos de GameCube, o sea, para que os hagáis una idea, un Rock Leader, creo que era el Rock Squadron 2, me parece, de la GameCube, a 10 pavos, que dije, Dios, me explota la cabeza. Pero estaba en alemán y lo dejé. Y un montón, es que un montonazo de juegos que estaban tiradísimos. Un Metal Gear Solid de Play 1 Platinum, con el VR Missions, en un pack de cartón, 25 euros los dos. Y lo tuve que dejar porque estaban en alemán. Ese juego aquí solo está en español, en España. Que en 25 de... euros el VR Missions y el Sony. En vez de... Compra eso aquí. En vez de quieto o freeze... ¡Utomarate! Total, quedé esa tienda y sintiéndolo Stone mucho... Sintiéndolo mucho porque me hubiese gustado comprarle más cosas al hombre, que se portó bastante y tenía muy buena tienda. Me llevé una sola cosa, que luego, pues como habéis visto Fer, bueno, se lo he pasado a él porque yo me lo compré allí. Wario Land Shake Dimension, ¿vale? Lo compré allá a 20 pavos y, a ver, está a un precio para mí lo normal hasta este punto, sí. Porque aquí lo he visto a 20, en Barcelona a 25, y lo de este chaval vendiéndolos a 5 es que no sabía qué stat que tenía en las manos. Eso fue un chollo. Yo creo que el chaval no sabía ni lo que se gastaba en la cabeza. Pero está nuevo, ¿vale? La carátula está en alemán, pero es multi 5. Lo que mola de los juegos de Wii de, sí, de esta Wii época... En adelante, es que está en multi 5, ¿vale? El juego de Nintendo, de Wii en adelante, la mayoría... A pesar de que la carátula esté totalmente en alemán, pero el juego, el software está... todo es un mundo nuevo, un Shake Dimension alemán. Efectivamente. Vale, el día siguiente fuimos a Heidelberg, y lo primero que hicimos fue ir al GameStop. El día de la especulación, amigos. Este día fue... El día el de los GOTY. El día de los hijos de Führer. Así te lo digo. Fue el GOTY. Yo aquí... No tengo cosas que enseñar. Bueno, sí, tengo una. Pero de las de especular no las tengo. Vale, como hemos dicho, allí hay cosas que aquí no se ven y encima estaban tiradas. Con lo cual, yo cogí mucho para mí, pero este hijo de puta cogió para él también, pero para vender. ¿Qué compraste? Dos Wonderful 101, cada uno a 15 pavos. Hijo de puta. Porque vi que en la web de CX daban 30 euros. ¡Qué hijo de puta! O sea, que me gasté 30, pero recuperé 60. ¿Y compraste otra cosa? Sí. Una puta mierda de juego. Sí, que ya me lo he pasado y me lo he vendido. ¿Cuál? El Dragon Ball Xenoverse 2 para Nintendo Switch. No, yo decía el Deadly Premonition. Sí. ¡La has liado! Compraste el Deadly Premonition, llevaste todo eso y te dieron 69 pavos en bal. No, el Deadly Premonition no lo llevo. ¡Ah, lo tienes ahí! ¡Sorpresa! ¡La sorpresa del vídeo! ¡Joder! ¿Y qué coño compraste que vendiste también? No, eso es de otra historia. Eso, eso es de. Eso interviene en el mes de febrero. Bueno, es sorpresa para el vídeo de. Que con de eso del Wonderful lo vendiste y te compraste aquí con los vales. Y me sobró pasta. El Xenoverse 2. El Xenoverse 2, que por cierto me ha sorprendido, me lo he pasado bastante bien, me lo he pasado en una puta semana. Pero ya lo he vendido. Sí, ya lo he vendido porque tampoco le iba a dar más. Y claro, lo que te has comprado con él no lo puedes decir porque es de febrero. Efectivamente. Así que... Porque ya entro en febrero y... ¿Pero esto qué? Esto es lo otro que compré allí, que vi que aquí en España ronda los 15-20 euros. Y allí estaba 4,99 del Premonition. Espera. 10 de 10, perfect, por Destructoid, joder. Sí, ¿esa web sigue en marcha o ya se han suicidado? Es una de las más... Se ha suicidado ya, ¿no? Con más renombre, digamos. La carátula es como la de aquí, viene incluso el español y todo, ¿vale? ¿Por qué lo compré? Por los loles. Y es retrocompatible. Si se me acusa de algo, que se sepa que lo hice por los loles. Es que, escúchame, si se me acusa por los loles... Voy a intentar pasármelo. Va a ser la tercera vez que intente pasarme este juego. La primera vez me lo dejaron. La segunda vez lo conseguí a 5 euros de Play 3, la Director Cut, y lo vendí por unos 20 y pico, 30 euros, no me acuerdo. Yo lo intenté una vez en Play 3, que lo dieron con el Plus, porque en medio, por una apuesta o algo así, no me acuerdo, por una propuesta de un trimestral, una sección que tiene ya tiempo que no se hace, salió la propuesta de jugarlo, me parece una soberana mierda. Y lo es. Y no lo voy a volver a intentar tocar. Y lo voy a intentar por tercera vez. ¿Por qué lo...? Porque, a ver, no pierdo dinero, ¿vale? Dato curioso, ¿sabes que los de Access Games, esta gente, son los mismos que han hecho el Drakengard 3? Pues veremos qué me encuentro. Pues sí, que da gusto. Al menos con este. Lo voy a intentar por tercera vez. No creo que lo consiga. Pero venderlo me van a dar mínimo 9 euros, así que no pierdo dinero. Y le saco todavía provecho, así que más que nada es por eso. Muchos de los juegos que compramos allí fue también del plan... Miramos a ver qué nos daban aquí vendiéndolos. Yo tenía el móvil en la mano con la página de Zex puesta. Porque no sabíamos si iban a estar en alemán. Y Zex es la única tienda que te compra los juegos de importación y les suda la polla, ni lo comprueban. Como si pones el juego con una fotocopia. Sí. Mientras tenga carátula, se la pela. Game no acepta juegos ni de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra, no acepta nada de fuera. Para mí ese GameStop fue la puta hostia, y os puedo decir por qué. Porque cosas que va a enseñar, yo las tuve en la mano pensando en especular. Pero hicimos el trato de, hostia, pues yo me lo quedo para mí porque lo quiero para mí. Y tú te quedas los dos Wonderful. Y como yo me iba a comprar el Wonderful 101 para hacer lo mismo que él, digo, pues te vendes, te especulas tú los Wonderful y yo me quedo estos para lejas. Escúchame, que no me corté, llevé los dos a la vez, ¿sabes? Para que más. Bueno, compré un juego porque costaba 1,99 y por tenerlo porque tenía el primero. Y algún día lo jugaré, no voy a decir que no. Sí, bueno. Aunque digan que es una mierda. Red Steel 2, totalmente en español. Carátula totalmente en alemán. Pero hasta con doblaje en español. Ya totalmente en español, totalmente en alemán. Luego compré uno de los primeros juegos de Wii que decían que era recomendable. Que cuando no había mucho catálogo, Zakan Wiki. ¿Cómo era el subtítulo? There's Bones Barbaros. Pero está totalmente en español, ¿vale? A pesar de que la carátula esté en alemán y el disco lo ponga en inglés. Quest for Barbaros Treasure. Pues 5 pavos, le daré un tiento a ver qué tal. Claro que sí. Y viene la magra, chavales. Vamos a ver. Hay un trifásico de juegos de Wii. Un trifásico. Está la trinidad de juegos de Wii, los tres RPGs tochos que salieron al final de la vida de la consola, que salieron muy pocas unidades y que hoy en día están especuladísimos y además dicen que los tres tienen muy buena calidad. Xenoblade Chronicles, The Last Story y Pandora's Tower. Vale. Si te digo que esos juegos aquí no los he visto más que en el Zex a 50, 60 euros... Sí. Pero que allí en las cestas del GameStop me los encontré dos de ellos de una tacada y me costaron los dos menos de lo que cuesta aquí el más barato de ellos. Señores, Pandora's Tower y The Last Story. Wow. El The Last Story fueron 25 y el Pandora's Tower 20. Tiras al Zex y este creo que está en 42 o así, sí. Y este en 50 o 60. 50 y pico, bro. Pues estos fueron mis joyitas de Alemania. Están en perfecto estado, multi 5 por supuesto, y son juegos que aquí ni de putísima broma me planteaba pagar ese dinero. Pero encontrándomelos allí y a este precio, vale. No los pude dejar, o sea... Esto es la... Ese, el Last Story, estuve pensando en especular con él. Pues esto fue la triunfada de Alemania. Madre mía, Willy. Voy a aprovechar para explicar una cosa. Cada vez que veis un corte así raro, un flashazo negro, es porque la cámara hace como cada 30 minutos cortecitos. Entonces hay veces que me toca los cojones porque tengo que continuar hilando lo que estábamos diciendo. Sí. Y ahora se ha cortado mientras decía lo último. Entonces, como iba diciendo, pero para que sepáis, si veis flashazos o veis así como transiciones, es por eso. Que pasa en todos los vídeos. Limitaciones de la cámara. Se ha acabado la batería y hay que cambiarla. Entonces, en una tienda de estas que vi por Vinyl Hub, que es muy recomendable si buscáis tiendas de música o vinilos por todo el mundo. Había una que teníamos en la calle de atrás del hotel y me metí para mirar discos, ¿no? Y viendo ahí digo, coño, digo, ahí tienen unos juegos de PC de 360. Y, hostia, una Orange Box de 360 a un euro y me dan 9 en CEX. No lo quería para nada. Y así que me lo llevé al CEX y es lo que cambié por el Devil May Cry. Y un Bayonetta a 2,50 que no cogí porque me daban 5. A pesar de que es un puto jugazo, lo tengo en Wii U, entonces me daba igual. No, me daba igual tenerlo en 360. Así que pillé el de Orange Box para tenerlo ahí. ¿Y tú te compraste algo aquí? ¿Tienes no, algo más? No, de esta tienda no entré. Vale, es verdad. No entré directamente, no entré. El último día nos fuimos a Mainz, Maguncia. Y allí había también... había una tienda que era mezclaba cómics y videojuegos de segunda mano y nuevos. Ahí los precios estaban caretes, no pillamos nada. No me acuerdo cómo se llama. GameStop no había, y había Saturn. No compramos nada. Pero sí que había una tienda que se llamaba X-Games. X-Games Main. Sí. Y este tenía muchísimos juegos, igual que la de Frankfurt, la de Fox River, Fox Games. De un particular y tal, que abría el sábado a las 12. Y se presentó el tío a abrir a las 12 y 10 o así. Y 20 también. Sí. Pero bueno, estuve viendo, tenían igual de todas las generaciones, menos cuidada la tienda, vamos a decir, que lo tenía todo muy bien, pero menos mimada que la del de Foxter Games. Pero aún así bastante bien y juegos muy baratos. Y ahí pillé 3 juegos a 5 pavos cada uno. Fue un poco de esto de, coño, este tal... Cosas así residuales que por aquí están más caras o que no las pillas porque dices, yo qué sé. Pero allí en el momento dices, coño, voy a aprovechar. Y me pillé 3 cosas. Pillé Tekken Dark Resurrection de PSP. Me parece la polla este juego. Y el 6 también. Son, o sea, unos Tekken con todas las letras para PSP completísimos. La verdad, muy... Tenía ganas de tener... De PSP es eso. Son juegos que voy teniendo los poquitos que me... Que te interesa. Que quiero tener en leja. Y a precios así. Y dos de 360, que tenía una especie de zona central en la tienda con juegos... Juegos de 360, Play 3 y etc. A 5 pavos. A 5 pavos, sí. Y pillé dos. Hablando de Tekken, pillé Tekken 6. Ese gran punto ahí junto a Tekken 4, que no está tan... No sé, está más como en segundo plano, pero Tekken 6, la de horas que le di yo, y en 360 además, y encima retrocompatible en One. Así que a 5 pavos no le iba a decir que no. Le falta el manual, pero es un Tekken, tampoco... Son 5 euros. Y son 5 euros, que aquí cuesta más pasta. Bastante guay, la verdad. Y ya la última compra, tú no tienes nada más. No, no, yo no tengo nada más. Otro a 5 pavos, que como ya tenía... Me gustaría, o sea, voy a pasarme esta saga, ¿no? Y ya tenía fichado, pues eso, que quería la HD Collection, como habéis visto antes, de Devil May Cry. Pues vi a 5 pavos el Devil May Cry 4. Estuve viendo que también funcionaba igual a 60 FPS tal, que iba de manera correcta. Así que dije, 5 euros, pues Devil May Cry 4 se viene conmigo. Así que nada, aquí lo tengo. Antes de que se me pase también, no hubo ninguna otra tienda que me pidiese el DNI, ni a mí ni a Fer, a la hora de comprar juegos, que muchos son... A mí con esta cara... Muchos son más 18, no nos lo volvieron a pedir ni nada. No hubo ningún problema rollo cosas de aeropuerto ni nada así, no... No, ni nos sacamos de la mochila. No. Así que nada, hasta aquí las compras. Es el vídeo más largo de compras que hemos hecho nunca. A ver, son 2 meses juntos también, ¿verdad? 2 meses y lo de Alemania. Lo voy a partir en 2. Esto lo voy a dosificar para poner uno el día que tenga que salir y el otro, no sé, el día siguiente o algo así. Subir un vídeo de 2 horas creo que es una locura. No lo sé, ya veremos qué pasa. Ya os encontraréis la sorpresa. Pero ¿sabes qué? Que ese no es tu puto problema. Ni el mío es de los oyentes, que ellos decidirán cómo verlo. Y ahora nos toca, después de 2 horas aquí, grabar el podcast, que van a ser, no sé. Media hora. Prefiero no pensarlo. Sí, yo tampoco, porque me estoy meando. Y yo también. Bueno. Pues un saludo, un majestuoso saludo, ¿no? Unas conclusiones. Me he relajado un huevo, como habéis visto. Sí, Fer se está relajando. Me has relajado un huevo y va a seguir así la cosa, aunque ya he calentado motores en febrero. ¡Arrancando los motores! Y ojo, cuidado, que me he cortado porque... Y no va a caer. Pero he estado a esto de caer en febrero la Super Nintendo Mini. He estado al borde de cogerla y llevarme. No sé por qué cojones te... Escúchame, te autohumillas así. O sea, si la llego a comprar, febrero sería el mes de las compras de... ¿Qué te pasa en la cabeza? Porque ya vais a ver una de las compras. No lo hagas, ¿eh? Teniendo la Super Nintendo con el Everdrive, ese que nos compramos, no merece la pena. Pero no tengo el Star Fox 2. Bueno, yo estaba muy calmadito, en serio. De hecho, en enero estaba muy calmadito. Muchas compras que habéis visto, todo lo de Wallapop ha venido después de Alemania. Lo que pasa es que fue ir a Alemania, ver todo eso, calentarme mucho y fue cuando pillé lo de... No, súbete, que pasas frío. ¡Ay, tápate, bonica! Tápate, gorra. Con Alemania me calenté mucho, con todo lo que llevé para vender y he ido recuperando y me he pillado otras cosas, ha sido lo que en realidad ha aumentado la cantidad. Incluso el mando de Play 4, eso también lo pillé después, ya una vez regresado. Totalmente todo... En realidad, si no hubiera estado el tema de Alemania, las compras no hubieran sido tantas. Hubiera sido un vídeo de 20 minutos. ¿No? Un vídeo normal de 40, 45. Y menos. ¿Qué pasa? De la que estoy caliente yo también con Alemania. ¿Qué pasa? Así que eso, en realidad ha sido todo Alemania. Mucho es la excusa de decir, hostia, está muy barato, voy a aprovechar cositas así pequeñitas. Lo del Last Texto en el Pandora's Tower no podía dejarlo pasar. Total, que me yo fui... Yo especular con los Wonderful 101 tampoco. Vino todo de ahí, y no lo he dicho, la cantidad de 292 euros en diciembre. O sea, en enero. ¡Dios! La cuesta abajo es obligatoria. Así que... Al mes siguiente, ¿quién? ¡La compra de los oyentes! ¡La compra! ¡La compra! ¡La compra! ¡La compra! ¡La compra de los oyentes! ¡La compra de los oyentes! ¡Yo, huele! Todavía queda la compra de los oyentes. La compra de los oyentes, señores. Vamos a ver, que tenemos aquí cositas. Venga, se nos había pasado totalmente. Tenemos aquí las compras de Tora. Se compró unas camisetas, no recuerdo. Todas guapas. Fue la promoción esta de QWERTY, me parece. No recuerdo porque hace ya mucho. El señor Missy es la polla. Sí. Luego tenemos aquí a Richard, el señor Richard, que se compró la funda para la Switch y el mando Pro edición Zelda, que está muy guapo. Míralo. Muy, muy guapo, sí, señor. Luego tenemos aquí a Retroatrapado Flipao, que se compró una promoción que pasó. Creo que Alfredo en el chat, que era el Tekken 7 más un stick arcade, que la verdad está bastante bien, del Street Fighter 5 de Mad Catz, tiene muy buena pinta, creo que 60 pavos todo y no sé si fue en Vida Player o algo así. El caso está de puta madre, todo recreativo. El propio Alfredo, que se pilló en Play 4, creo que las ofertas de MediaMarkt, unas que hubieron, el Tomb Raider Definitive Edition y el Tomb Raider edición 20 de aniversario de la Play 4. Eso es. Bueno, luego tenemos aquí otro adepto de la Switch, el señor José de Tesico. Ha caído. JMOA, J.Zip y los 200 nicks que tiene el hijo de puta. La Switch, el hombre de los mil nicks. Se compró la New God DS y le dije, hijo de puta, cómprate la Switch. No, tal, eso no sé. Y cuando me vio a mí que le enseñé la Switch, hostia, qué he hecho, tal, no sé qué. En plan. Escúchame, en el grupo está siendo como la peste negra, ¿eh? O sea, es como empezar a comprar uno la Switch y caer todo. Pues se compró la Switch con el Breath of the Wild, con el Mario Kart 8 Deluxe y luego se ha comprado digitales el Stardew Valley y el Darkest Dungeon. O sea. Que ahora va a salir físico, creo. Toda la pastita. Y bueno, aquí empezamos también Javier Jimeno con correo electrónico. Dice lo siguiente: buenas joceros, os envío unas fotos con las compras del mes. En primer lugar, os comenté en otro vídeo que nunca llegué a tener la Play 2. Pues aquí está, básicamente por coleccionismo sano. O sea, tener la Play 2 es una consola, como decir, tienes que darle un repaso al catálogo de esa consola, de consolas como Super Nintendo, 360, o sea, son consolas clave en la historia. O sea, hay que darles. En las siguientes fotos veréis muchos juegos de Play 2, básicamente por hacer un poco de leja. Me han costado todos entre 3 y 5 euros cada uno, así que yo creo que es un buen precio. y tanto, porque he visto por ahí que tiene el Subsistence, el 2 Substance, juegos que a mí, por ejemplo, me suban los juegos, Gran Turismo 4, pero también reconozco que es un gran juego. Yakuza 2, por ejemplo, sí. Y tenía más por aquí, de Play 2 es eso. También ha pasado otra foto, si es que las tengo aquí un poco mezcladillas. El God of War 2, que está muy bien, joder, ¿qué tienda es esa? Está muy bien. Y dice, de esta foto ignorar los de PS4, que estos ya los tenía. Pues eso, la verdad que ha comprado buena mierda, tiene ahí buen catálogo. Lo de la Play 2, mira, mírate bien lo del disco que he dicho antes, el disco duro. Hanxler nos ha pasado también fotitos y un comentario. Este es uno de los grandes monstruos que hemos creado, ¿eh? Bueno, también tendría su historial ya. Sí, ya, pero yo creo que le hemos incitado a aumentarlo y yo creo que hemos creado un monstruo. Dice... Le vamos a hundir la vida con esto. Dormir en el sofá. Una vez más, vayamos por partes. Primero tenemos la trilogía original sin remasterizar de Star Wars formato VHS. Como no podía ser de otro modo, me picaron desde Telegram y ese mismo día ya estaba buscando en Wallapop esta misma edición. La conseguí por 10 euros y pude seguir con mi vida. Lo compartió creo que Dave Meister con todo el calentón de Star Wars 8. Dice, yo tengo esto tal. Y Hansel, ¿qué cojones es eso? Lo necesito en mi vida. Te lo compro. Te como la polla si hace falta. Y a los pocos días, pon foto. Ya lo he conseguido. Joder. Chame, la compulsión bien, ¿no? Hostia. Dice, justo antes, esa la tenía mi tío. Yo es la que yo vi esas películas ahí de pequeño. O sea, con esta edición. Dice, justo antes de Navidad también encontré por eBay esta triple sesión. Son dos VHS de Godzilla. Se cotiza muy bien, pero el que la puso a la venta no tenía ni idea de lo que tenía. Salió barata. Pues ahí la estáis viendo. También dice, otras cosillas como los cartuchos de Batman y Terminator. Mega Drive a 3 euros cada uno. O la joya que conseguí de CPC con su caja impoluta de Ghosts and Goblins. 15 pavos. Pues ahí podéis ver también los cartuchitos que están en buen estado de la Mega. Y el Ghost and Goals este que está, pues joder, en su caja... O sea, perdón, Ghosts and Ghosts. En su caja completa, coño, bastante interesante. Pero sigue. Dice, otra compraza es esta Game Boy clásica restaurada con pantalla LED y todos estos juegos menos el Fortress of Fear, que lo pillé aparte, por 7 pavos. El chico vendía el pack por 150 euros y mareando bastante me salió por 100. Lo veo una muy buena compra. No sé qué opinaréis vosotros. En el lote hay juegos muy buenos, algunos como el Bubble Bobble, que está carísimo por estar muy buscado. Además de regalo, cada juego viene con su caja transparente de cartucho y bolsa de transporte no oficial para todo. Estoy muy contento y enganchado de nuevo a los 80 y 90. Me río yo teniendo esta de la nueva versión que preparan para sacar ahora. La supuesta Game Boy Mini, digamos. Escúchame. La Game Boy está impoluta. La pantalla retroiluminada es la puta hostia. Sí. Y la selección de juegos es cojonuda. Son japoneses muchos, pero como era Region Free, joder, el puto Wario Land, el Kirby, que es para mí el mejor Kirby, es el de la puta Game Boy, el 2. El Tetris, Lemmings, Dino Blaster, Street Fighter 2, Robocop, Bugs Bunny, Rescue no sé qué, Donkey Kong, Wario Land 15 en 1, el de los Simpsons, Escape, el de Campamento Krusty, el Bubble Bobble, o sea, 100 pavos todo esto me parece cojonudo, la verdad. Es caro, pero estás pagándolo, o sea, la Game Boy esa está de puta madre y los juegos son muy buenos. Dice, y por último, la compra del año, para mí, claro. Un Maniac Mansion de NES sin abrir, precintado y en estado perfecto. Es la primera versión, la que Nintendo retiró del mercado para modificar algunas cosas que una asociación de padres había denunciado. El hámster del microondas o la sustitución de frases como te voy a succionar el cerebro por te voy a quitar las ideas. Un GTA tendrían que haber jugado entonces, veríamos cómo cojones lo censuraban. No os voy a decir cuánto me he gastado, más que nada por si esto lo escucha mi madre. Y eso con lo de la Game Boy, el sofá está caliente. El Maniac Mansion edición española, con caja y todo, lo tiene que tener uno de mis tíos, de NES, tal cual, con la caja y todo, lo tenía en bastante buen estado, era de los pocos que quedaban que estaban bastante bien. Dudo, no sé si sería esa edición, pero esa edición me es familiar porque yo la he jugado de pequeño, vamos. Dice, estoy harto de dormir en el sofá, eso ya lo hemos comentado. Ah, y no olvidemos la mesa de mezclas y el pack de micrófonos que me recomendaste. Gracias eternas. Veremos qué sale de ahí. Pues sí, me preguntó el señor Hansler y parece que tenemos un nuevo podcaster en la sala. Ahí tenéis la mesa que se ha pillado y los micros, que, joder, una muy buena mesa. Esta también la he podido tocar yo con mis propias manos. Y da muy buenos resultados, la verdad, un buen cacharro. Saludos cordiales y seguidas sin máquinas. Pues muchas gracias, bueno, tanto a Hansler como a todos los que nos mandéis las compras. Y un saludo a tu hipoteca. Pero queda Meister, que nos mandó hace un tiempo una foto del Nirvana Nevermind, el vinilo, que dice que compró en un viaje a Reino Unido tirado de precio, a 6 o 7 pavos. Y luego la nueva droga de Hoth, en los Yakuza. Se ha comprado el Yakuza 0, lleva unas 70 horas y va por el capítulo 7 de la historia, que es la mitad del juego, más o menos. O sea que el putísimo enganche de los Yakuza, ¿no? Se me hinchan las pelotas de decirlo. O sea que, ya sabéis, Yakuza pa' dentro. Y nada, vídeo de compras más largo. Esperemos que ninguno sea tan largo como este, por nuestra salud, por nuestra cartera y por vosotros, jugadores. Nos tenemos todavía que ir a grabar un podcast, así que os dejamos con esto. Y nos vemos el mes que viene. Espero que yo no tenga nada que mostraros, porque mi reto es ese. Fer seguro que sí, ya tiene algo. Sí, yo ya tengo algo, así que mínimo 5 minutos. Será este el primer mes que yo vaya en blanco. Esperemos. Sí, eso es como los retos estos de no fab January, no fapearse en un mes. Y luego a los dos días, episodio 2 y final. Episodios y final. Y con toda la cara de fada. Y tú ahí con todos los juegos en la cara. Esperemos que no sea así. Sabemos que sí. Bueno, no le he montado la chapa 2 horas, pero ha dormido tranquila. Para que veáis las siestas que te pega la perra. Sí. Nos vemos de aquí al mes. Sí, que ya sabéis. Adiós. ¿No te lo hace? Strudel. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the street, and I know it's where to live to go. Going new, and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I'm trying to be me. Whoa. Deja vu. I've just been in this place before. Higher on the beat, and I know it's a mystery. Yosh.